¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Queremos decir que la voz de Vicente es una voz más que necesaria en tiempos como estos y cuerpo siempre presente en la lucha de los y las de abajo. Vicente estuvo siempre al lado de los familiares y compañeros de Darío y Maxi. Hace 2 días, frente a la fiscal que lleva adelante la causa por las responsabilidades políticas, Vicente le preguntó a la fiscal de qué lado estaba. Y es que Vicente Cito Lema siempre miró la vida desde un lado de la vereda, desde este lado de la vereda, el de los que sufren, el de los que luchan, el de los que pelean por sus derechos. Lo homenajeamos con sus palabras y las hacemos nuestras. Ya hemos sufrido demasiado. Invitemos al delirio del amor, a la subversión contra el poder, nuestro dolor. Vicente, que sabe del dolor, pero también de la belleza de la vida. Queremos invitar a Alberto y Leo Santillán a subir nuevamente al escenario para este homenaje al entrañable Vicente Cito Lema. Bueno, buenas noches. Hoy es otra jornada de lucha. Hoy, después de haber escuchado a los compañeros, todo lo que advirtieron, todo lo que dijeron, después de haber escuchado a mi hijo Leonardo, en la forma en que se manifiesta, en la forma que siente esa bronca, ese dolor, esa impotencia, por el hecho de saber de que a 14 años todavía seguimos esperando justicia. Por eso mismo, en todos estos largos años de lucha, ¿no? De 14 años que no tengo a Darío, de 14 años en las cuales hemos luchado y nos hemos enfrentado y seguimos enfrentándonos con el poder político, con una justicia corrupta que apaña y acompaña y le permite la impunidad para todos los que llevaron adelante la masacre de Avellaneda, que todavía se sigan pavoneando por distintos programas de televisión presentándose como candidato y sin embargo parece que nunca tuvieron nada que ver con el asesinato de Darío y Maxi. Piensan de que únicamente nos vamos a conformar con la prisión a perpetua de Facchiotti y Acosta, una prisión perpetua que tiene su lado, ¿no? Su lado de venganza desde el lado de la política y la justicia, porque no es justo que cuando nosotros estábamos a 10 años del asesinato de Darío y Maxi, la justicia Facchiotti y Acosta les permite un régimen carcelario semiabierto. Esa es una cachetada, esa es una bofetada, es una falta de respeto para todos los que amamos a Darío, para los familiares, para los militantes, para la parte de sociedad que nos acompaña en esta búsqueda de justicia. En esto hay una persona muy especial, ¿no? A mí la vida me ha quitado a Darío, pero también la vida me ha regalado a personas a las cuales yo como hombre he aprendido a amar a otro hombre. Y ese otro hombre se llama Vicente Cito Lema. Un gran maestro, una persona que tranquilamente puede hablar y uno jamás se va a aburrir y aprende y aprende y aprende. Y yo aprendo de su sabiduría y aprendo del hecho de que la causa de Darío él la haya tomado como propia y sé que el dolor, como siento yo como padre, también es el dolor que siente Vicente, como tantos y tantos que estamos acá sentimos la muerte de Darío y de Maxi. Por eso este pequeño homenaje a este gran hombre, ¿no? Este hombre que amo tanto y respeto tanto, porque si bien tuvo una operación hace poco a corazón abierto, evidentemente su corazón es más fuerte que todas las cosas que quizás no le permitan seguir estando acá. Por eso mismo, el agradecimiento, el estar acá, él en alguna ocasión ha venido con mucho dolor en su pecho y sin embargo, por honrar a Dari, por honrar a Maxi, estuvo, ¿no? Por eso mismo, no sé, no tengo las palabras quizás a veces se quedan cortas cuando uno piensa una cosa, siente una cosa, y quizás uno a través de las palabras no lo puede expresar. Yo siento un amor y un respeto terrible por Vicente, y este pequeño presente que le hago es en agradecimiento a toda su lucha, a las banderas que levantó de Darío y Maxi, y que donde esté, donde vaya, porque es un peregrino que no para nunca, siempre está y nombra a Darío y Maxi, siempre defiende a Darío y Maxi, y también como pasó la otra vez, como decían hace un rato, el poder que sea, el político que sea, la fiscal que sea, este gran señor, este gran amigo, los pone en su lugar, y realmente eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Más allá de la lucha que uno puede presentar adentro de los tribunales con los abogados, más allá de la lucha, que, insisto en una cosa, ¿no? Que cuando haya testimoniales con respecto a la causa de Darío y Maxi, les pido por favor que nos acompañen. Porque si bien hablamos siempre de Darío y de Maxi, también necesitamos que estén afuera. Porque las cosas que hemos conseguido, como la condena Facchetti y Acosta, no nos han regalado nada. Nosotros las conseguimos a través de poner las pelotas y poner los ovarios afuera, con los compañeros haciendo el acampe, con los scratches en la casa de Dualde. Y de ahí en más, no fue la justicia, fuimos nosotros los que los condenamos. Por eso mismo, en esta línea, que la justicia todavía sigue mirando por otro lado, no nos queda otra cosa que hacer lo mismo, ¿no? ¿Las calles de quiénes son? Las calles son nuestras, carajo. Las calles son nuestras, las calles son de quienes pedimos justicia, de quienes pedimos trabajo, de quienes pedimos educación, de quienes pedimos que tengamos una vida digna, que llegar a la casa de uno y que los compañeros tengan un pan para llevarle a sus hijos, ¿no? Entonces, por eso mismo, compañeros, esto es un agradecimiento a este amigazo. Vuelvo a reiterar, alguien que la vida me regaló. Entonces, la vida a veces te quita y la vida a veces, por otro lado, te da. Por eso mismo, este pequeño pero gran homenaje es para esta gran persona. Y yo quisiera que lo escuchen, porque realmente, cuando uno le escucha, aprende de esta hermosa persona. Gracias. Soy parte de una generación que quiso cambiar el mundo, que soñó a lo grande, que empuñó todas las armas necesarias en nuestra época para que la justicia no fuera la farsa que históricamente es, para que la belleza fuera algo más que esta mercancía podrida con que algunos tratan de disimular sus almas y sus cuerpos entregados a la muerte. Porque esta sociedad capitalista huele a podrido por los cuatro costados y la vamos a derrumbar y la veré derrumbada. Soy de una generación, un sobreviviente que tuvo que enterrar a sus propios compañeros. Y cuando volví del exilio al país, sentí que cargaba sobre la espalda la lucha de ellos se llamen Santucho, Agustín Tosco, Rodolfo Walsh, María Angélica Sabelli, todos y cada uno de los militantes que dieron la vida por el sueño de construir otro mundo. Y en este país, cuando ya no creía que la muerte se iba a apoderar de la vida, otra vez me abrieron los ojos el dolor, porque el mundo no cambió para los que sufren, porque habrá constitución, pero no hay justicia. Porque habrá leyes y habrá república, pero no hay democracia para los que merecen la justicia y la democracia. Porque se cambian de uniforme, de nombre, de partido, pero siguen siendo la misma escoria que se nutre con la lucha de los que trabajan y de los que nunca dejaremos de soñar. Y ahí nos tiraron sobre la calle, en esta estación, el cuerpo de Maxi y el cuerpo de Darío. Y yo, que venía de enterrar a mis compañeros, tuve que participar del entierro de estos nuevos compañeros que eran mis propios hijos. Y no perdono y no olvido. Tengo memoria. No nos van a callar, no nos van a silenciar. La vida nos sigue esperando, por más que se corrompan, por más que amenacen, que golpeen, que roben los sueños, las palabras, que hagan de Alberto, que hagan del hermano de Darío, gente que tiene que ir a mendigar, porque ellos piden que se mendigue justicia y ellos no aceptaron mendigar. Y ustedes ayudan a que nadie mendigue. No queremos que nos regalen nada. Nunca nos regalaron nada. Lo hemos conseguido con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra memoria, con nuestra lucha. Y nos enterrarán, pero no enterrarán el gran sueño de destruir el capitalismo, porque lo haremos, compañeros. Compañeras, un mil veces Darío se levanta, en cámaras, pantalla, no quisieron, recibe el tiro de gracia, no te esperaba. Una y mil veces Darío se levanta, en cámaras, pantalla, no quisieron, recibe el tiro de gracia, no te esperaba. Thank you. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Venezuela a través de una entrevista que hizo nuestra compañera María Torrellas con el secretario general de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras, Carlos López. Él estuvo aquí en la Argentina y dio una conferencia de prensa y nosotros en ese marco lo entrevistamos en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es lo que dijo Carlos López para las cámaras de resumen latinoamericano. Sí, bueno, desde luego, desde aquí, desde la tierra argentina, un saludo a todos los que nos están viendo, la clase trabajadora argentina y de toda Latinoamérica. En Venezuela tenemos una guerra económica desatada contra la revolución bolivariana. No es solamente lo que sale por los medios de las colas para comprar alimentos, es una guerra en la cual, por un lado, el imperio trabajó para bajar los precios de petróleo, los precios de petroleros en todo el mundo, lo cual golpeó fuertemente a varias economías mundiales que son enemigas del imperio, como por ejemplo Rusia, Irán y Venezuela fundamentalmente, porque la ubican o la ubicamos como un punto fundamental en las luchas de los pueblos de Latinoamérica. Entonces, tumbar la economía venezolana dándole los golpes al precio petrolero generó desde luego una situación difícil en nuestro país, por nuestra dependencia de la renta petrolera. Pero Venezuela es un país de muchos recursos, de muchas capacidades, y esta guerra económica llevó a redimensionar las luchas de la clase obrera. Nuestra clase obrera ha venido despertando en 3 años y medio que tenemos de fundada nuestra nueva y joven Central Bolivariana, y está dando ese gran paso que significa que la lucha política está en primera instancia, la lucha por la economía productiva, por la producción está en primera instancia, porque de eso depende la reivindicación y la garantía de la estabilidad y de todo el beneficio social que obtuvimos con la Revolución Bolivariana. Entonces, el gran reto de nuestra clase obrera es dar ese paso productivo, comprometido con la producción y garantizando que en todo el país no haya ninguna posibilidad de que el sector obrero sea incorporado a la oposición contrarrevolucionaria. Y nuestra clase obrera ha logrado derrotar el intento de la derecha de incorporar nuestra clase a la lucha contrarrevolucionaria que va a ir en contra del pueblo venezolano y del pueblo bolivariano. Entonces, en 3 años de gobierno de Nicolás Maduro, nuestra clase obrera se ha mantenido unida, se ha mantenido totalmente alineada al lado de la Revolución Bolivariana. Hemos seguido totalmente, el legado del comandante Hugo Chávez, cuando, consciente que estaba él de que nuestra revolución tenía que ser básicamente socialista, y que nada mejor que poner un obrero, un dirigente de la clase obrera, como presidente, como lo dijo el 8 de diciembre de 2012, la clase obrera ha sido totalmente disciplinada, hemos entendido ese mensaje y con el debate permanente, con la discusión permanente y resolviendo los problemas reivindicativos. No es que no hay problemas reivindicativos, claro que hay, pero la revolución nuestra, la revolución bolivariana, garantiza todos los derechos de la clase obrera mediante la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que fue también obra de Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Una ley que permite conseguir un estatus laboral envidiable para muchos países del mundo. En Venezuela hay estabilidad plena, en Venezuela hay protección a los sindicatos, hay protección a la madre trabajadora, al padre trabajador, a la lactancia materna de la mujer trabajadora, y en general todos los beneficios sociales se garantizan en la Constitución y la ley, y nuestra clase obrera está totalmente consciente de eso y por eso no ha caído en la trampa ni en la provocación de la derecha. Se alinea y se permanece al lado de la Revolución Bolivariana. Las empresas recuperadas, hay que decir que hay de todo. Hay empresas recuperadas que están productivas, muy florecientes. Hay empresas que eran de la burguesía, que prácticamente eran chatarra, que la dejaron y las abandonaron y que fueron ocupadas por los trabajadores para mantener la producción. A esas empresas que eran chatarra ha costado ponerlas a producir, y ahí se afinca la propaganda de la derecha diciendo que las fábricas que toman la clase obrera no son productivas. No son productivas todavía las que ellos abandonaron con maquinarias viejas, con pura chatarra, y sin embargo hemos venido recuperándolas y poniéndolas a trabajar. Entonces, ahora en este momento se abre una posibilidad inmensa de ocupar, si es necesario, las empresas de la empresa privada que bajen la producción, que detengan totalmente la producción, que despidan trabajadores o que escondan su producción, tomarlas porque nuestra ley lo permite, no para expropiarlas. La expropiación es un término extremo que se aplica si es necesario. Simplemente ocuparlas para garantizar que la producción se mantenga y que la clase obrera pueda tener su puesto de trabajo y a la vez los productos le lleguen a toda la población. En Venezuela hay una economía nueva que todavía es pequeña, pero es una posibilidad inmensa para romper los monopolios productivos, que es la economía comunal. Y tenemos un ministerio de comunas y tenemos un ministerio de agricultura urbana, de agricultura familiar. Tenemos dos ministerios dedicados a la producción en mediana escala o pequeña escala. Y eso es un esfuerzo importantísimo porque ya hemos dicho que las grandes empresas transnacionales o nacionales monopolistas de los alimentos están bajando la producción, están escondiendo la producción. Entonces, bueno, vamos a ocuparlas, pero también vamos a elevar un gran sector productivo que dependa del mismo pueblo y cuya distribución sea lograda por el mismo pueblo. Desde luego, no hay ningún tipo de discriminación. Ningún tipo de discriminación. El salario igual para hombres y mujeres, las condiciones laborales son iguales para hombres y mujeres. Sabemos que hay algunos empresarios privados que tratan de burlarse de las leyes, pero cada vez que hay una denuncia, el Ministerio del Trabajo nuestro, que es un ministerio revolucionario, es implacable en garantizar el derecho de la mujer al trabajo. La clase obrera está puesta a prueba en este momento difícil de guerra económica, de desabastecimiento, está puesta a prueba, pero ha sido muy positiva la respuesta porque ha agudizado su proceso de politización. Nosotros incluso hemos dicho, si hubiera pasado en Venezuela lo que pasó en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, obviamente en Venezuela estuviera ahorita ardiendo de extremo a extremo. Nosotros no vamos a permitir que por una vía fraudulenta, una vía de golpe de Estado, de cualquier tipo, sea desplazado Nicolás de poder. Nuestra clase obrera está identificada y, de ser necesario, en supuesto negado, supuesto remoto, que Nicolás fuera desplazado del poder, la revolución, la clase obrera va inmediatamente a declarar la huelga general indefinida en todo el país. No es que vamos a esperar un mes, dos meses, no. El mismo día que si llegara a suceder eso, ese mismo día está paralizada toda la economía venezolana hasta el regreso del presidente. En Venezuela, la central bolivariana es la mayoritaria absoluta, tiene más del 60% de los trabajadores sindicalizados. Tiene las federaciones más importantes de toda la economía, comenzando por el petróleo. La única federación petrolera es nuestra, la única federación eléctrica de electricidad es nuestra, las telecomunicaciones, todo lo que son las industrias básicas de acero y aluminio. El sector público, claro, compartimos con una federación opositora, ahí sí compartimos. El sector universitario, el sector de salud, es mayoritario también, el sector de educadores básicos mayoritario, y todas las federaciones que tienen, la federación ferroviaria también es nuestra, es la única que existe, de metros y ferrocarriles, y diferentes federaciones de transporte colectivo de pasajeros. Entonces, todas las áreas fundamentales están en la central bolivariana. Lo que queda fuera, sindicalizado, es apenas el 10% de los trabajadores, y hay como un 30% de trabajadores que no están afiliados a ninguna central, sindicalizados, no afiliados, que es un universo que hay que buscar, pero somos mayoritarios altamente. Es el aumento, si mal no recuerdo, el aumento número 25, 26 en 17 años de revolución. 25 veces ha aumentado el salario mínimo. Entonces, claro, tampoco hay que encandilarse mucho porque hay una especulación muy fuerte y una forma de enfrentar la especulación y la pérdida de valor real de salario de los trabajadores es con el aumento del salario mínimo, ¿verdad? O sea, que lo correcto es terminar de derrotar definitivamente a la especulación y a la inflación. Es el gran reto que tenemos ahorita, para el cual hay que levantar la producción mucho. Pero si en nuestro gobierno, cada dólar que entra a Venezuela por petróleo o cualquier exportación que hagamos, tiene cuatro destinos. Uno, mantener el empleo, no se vota a nadie. Dos, mantener el salario, no se rebaja el salario a nadie, al revés, se sube. Tres, las misiones sociales, que es la vivienda, la salud, la educación, la alimentación. Y cuatro, la inversión productiva, obviamente, que nos interesa muchísimo invertir en otras áreas de manera de no depender exclusivamente del petróleo, sino generar nuevas fuentes de exportación y, en consecuencia, de traída de divisas a Venezuela. Sí, nuestro mensaje a la clase obrera y a los movimientos sociales argentinos, a los de Uruguay que estuvimos ayer allá, a los de Brasil, de toda la clase obrera latinoamericana, es que la única forma de enfrentar y derrotar la ofensiva neoliberal, la nueva ofensiva neoliberal, la nueva ofensiva de posicionamiento de la derecha, que tiene su origen en el imperio. La única forma es con un gran movimiento de lucha, de protesta, de unidad, de toma de calle. Así como los argentinos están comenzando a tomar la calle, creemos que igualmente en Brasil tienen que tomar la calle para forzar el regreso de Dilma Rousseff a la presidencia. Nosotros estamos en la calle día y noche allá en Venezuela, todos los días estamos en la calle y esperamos pronto que haya una gran respuesta de masas en todo el continente de manera de frenar y derrotar la ofensiva de la derecha.